Aquí empieza el Club del Buen Trato, un espacio sonoro de Radio Estación Esmeralda, Yankakuru, para mejorar nuestra convivencia escolar. ¿Cómo puede el ciberacoso afectar a mi salud mental? Puedes perder la motivación para llevar a cabo las cosas que normalmente te gustan y sentirte aislado de las personas que quieres y en las que confías, lo que podría perpetuar los sentimientos y pensamientos negativos que afectan negativamente a tu salud mental y a tu bienestar. Comportamientos violentos para hacer frente a su dolor psicológico y físico. Hablar con un amigo, un familiar o un consejero escolar de confianza puede ser un primer paso para obtener ayuda. Estamos presentando el Club del Buen Trato. Hola, buenos días. Me llamo Constanza y hoy día estoy con Brigitte. Estamos en la Radio Estación Esmeralda de la Escuela República de Chile. ¿Cómo puede el ciberacoso afectar a mi salud mental? El ciberacoso se puede transmitir de distintas formas, pero más en redes sociales, por ejemplo, Instagram, TikTok, Facebook o WhatsApp. Por ejemplo, se puede decir algún comentario pesado sobre ti, tu físico o tu forma de ser, y que a ti te afecte, te sientas mal o te sientas enojado o con pena. Los dolores que te pueden dar a causa de eso es puede ser la migraña, insomnio, dolores de cabezas y mareo. ¿Y a usted alguna vez ha vivido el ciberacoso o conoce a alguien que lo haya vivido? Por mi parte, yo no he vivido el ciberacoso y tampoco he conocido a nadie que lo haya vivido, pero yo diría que eso está mal. A continuación dejaremos este tema sonando, se llama Caballos y Ganados. Mm-hmm. Desde niño me crié entre los caballos y el ganado. Aquel pueblito ha sido fiel testigo de mi esfuerzo y de lo que he batallado. Fue mi sueño brincar lantas y rifarme en carreras. Gracias a un buen amigo llegué al norte, demostré lo fino de mi madera. Tranquilito, así me gané el respeto de la gente. La verdad no me gustó abrir la boca, mis acciones las que me hicieron fuerte. Y los negocios siguen creciendo, yo que encapses en la gorra. Cuadras de caballos en nuestro giro, las ideas aquí nos sobran. Y ahí le va, a toda la gente rancho, su compa Juan Fred. Desde chico yo siempre le apuntaba a lo más alto. Las metas siempre las tengo bien claras y Dios de arriba es el que me va guiando. Son contados los amigos que sí te echan la mano. Recuerdo que la cuadra tres ranchitos fueron los primeros que en mí confiaron. Si me estreso me voy pa'l cerro para relajarme. Muy pronto me verán ahí en el rancho, porque sé que hay gente que ha de extrañarme. Y los negocios siguen creciendo, yo que capses en la gorra. Cuadras de caballos en nuestro giro, las ideas aquí nos sobran. Ahí en el Tasque me ven corriendo, caballos cuarto de milla. Yo que la gorra se lo repito por si alguno se le olvida. Estamos presentando El Club del Buen Trato. Hola, buenos días. Mi nombre es Constanza y me encuentro con Brigitte. Radio Estación Esmeralda de la Escuela República de Chile, el programa El Club del Buen Trato. Estoy siendo víctima de ciberacoso, pero tengo miedo de contarles a mis padres. ¿Cómo debería hacerlo? Hablar con los padres es difícil para algunos jóvenes, pero hay maneras de facilitar la conversación, como por ejemplo eligiendo un momento en que sepas que te van a prestar toda su atención y explicándoles lo grave que es para ti ese problema. Recuerda que es posible que ellos no estén familiarizados con la tecnología, por lo que tendrás que ayudarles a comprender lo que está sucediendo. Estamos presentando El Club del Buen Trato. Hola, buenos días. Mi nombre es Constanza y me encuentro con Brigitte. Estamos en la radio Estación Esmeralda de la Escuela República de Chile. El Club del Buen Trato. Y si estoy siendo víctima de ciberacoso, pero tengo miedo de contárselo a mis padres, ¿cómo debería decírselo? Debería calmarse, tranquilizarse y ir con una persona adulta o con el papá que tenga más confianza y, o se sienta seguro. Pero en otro caso, si no les quiere contar a ninguno de sus padres, puede ir con un profesor o un asistente del colegio con el que le tenga más confianza y se sienta seguro. ¿Por qué es importante hablar estos temas con nuestros padres? Es importante que tus padres se puedan enterar porque te pueden ayudar con eso, a superar el maltrato, hablar con los padres del niño que te está haciendo ciberacoso y pueden ayudarte a que al niño que te está haciendo ciberacoso le puedan disminuir el uso del teléfono o de aplicaciones como... Bueno, Instagram, TikTok o WhatsApp. ¿Y qué mensaje le darías a los papás o a los niños que estén viviendo ese acaso? Por mi parte yo les diría que los papás pueden apoyar en todo a sus hijos, que puedan hablar sobre lo que les pasa en el colegio, que puedan tomar confianza con sus hijos, que les puedan preguntar qué le está pasando, si alguien lo molesta. Y por la parte de sus compañeros, que lo puedan apoyar si le están haciendo ciberacoso y no puedan entrar a hacer ciberacoso. Que puedan apoyar a sus compañeros y no apoyar el ciberacoso. Nos vamos con esta canción, nos vamos con Mejor que Ayer. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no. Y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Empezamos de cero, 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Mejor que ayer. Y yo me levanté Esto fue El Club del Buen Trato, un espacio sonoro de Radio Estación Esmeralda, Yankakubo, para mejorar nuestra convivencia escolar.